Nadie, ¿cómo está, Chanto? Alcanzo a saludar y los voy a pasar con mi hija, porque estamos ahí a punto de salir para una ceremonia. Uh-huh. Tenemos la alegría de contar con la Machi Francisca Linconao, que ha venido de Gulumapu, Temuco, Chile, y ella hoy va a levantar ceremonia para darnos fuerza y sabiduría a todas las mujeres que somos parte del Parlamento. Han llegado ya varias delegaciones, llegó las hermanas de Andacollo, uh-huh, de Mendoza, han llegado las hermanas de La Pampa, las de la cordillera chubutense, de la zona de Esquel, de las comunidades de ahí. Bueno, están llegando de a poco, de todos lados, y imagino que en el día de hoy estarán llegando el resto de las delegaciones. Tenemos alrededor de 300 mujeres. O sea que ya nos estás hablando desde las grutas. Sí, ya estamos acá en las grutas. Bueno, danos un paneo muy cortito, contanos en qué consiste esto, después seguimos hablando con tu hija, ¿puede ser? Bueno, este es el segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que es una iniciativa del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Mm. Este Parlamento lo que busca es tres puntos fundamentales vamos a trabajar. Uno es un relevamiento que va a ser el primero en el país sobre femicidio y feminicidio. Lo aclaro a los oyentes que no es lo mismo. Femicidio es el asesinato a cualquier mujer por su condición de ser mujer. Y el feminicidio, uh-huh, es una política sistemática de exterminio contra mujeres. Y nosotros venimos denunciando que esto está aconteciendo fundamentalmente en el norte del país con las empresas transnacionales que están contratando sicarios para violar, mutilar y asesinar mujeres, uh-huh, sobre todo lo padece el pueblo guaraní. Van a estar las hermanas guaraníes aquí en el Parlamento contándonos esto, vienen de Misiones. También, además de hacer un informe sobre femicidio y feminicidio, todos los mecanismos de violencia que se instrumentalizan al interior de las comunidades, no solamente contra nosotras, sino contra nuestros pichiquetes, contra nuestros niñes. Uh-huh. También vamos a construir una alternativa económica para afrontar nuestra vida, ¿no?, y salir de la pobreza. Es una iniciativa que hemos tenido como Movimiento de Mujeres Indígenas, que es una marca colectiva. Es una marca colectiva que se va a llamar Hacedoras del Buen Vivir. Es una marca que, bueno, ya hemos registrado y que ahora va, lo que vamos a hacer es darle forma a eso. Esta marca colectiva va a contener los servicios y la producción de todas las mujeres indígenas de todo el país, y ustedes van a poder acceder a esos productos o servicios a través de una aplicación que estará en el celular. Ajá. Después tenemos otra iniciativa, que es una pluriversidad de mujeres indígenas. En vez de universidad, que entendemos es el conocimiento del solo universo, uh-huh, la pluriversidad va a ser un estamento académico, pero indígena. Uh-huh. Y allí se van a aprender todos los saberes que nos han sido despojados, ¿no?, desde astronomía mapuche hasta la agroecología guaraní. O sea, todo lo que alguna vez te preguntaste cómo sería, cómo son los conocimientos de los pueblos en función de eso, va a estar concentrado en esta instancia académica indígena. Y es para mujeres indígenas, pero también para mujeres no indígenas. O sea, todas las mujeres que tengan deseos de aprender eso, pero sí va a ser enteramente de mujeres. Eso, ajá. Y eso va a funcionar, esta pluriversidad, en una comunidad, en mi comunidad, en la comunidad mapuche Pilobahuiza en Chubut, que le hemos donado 7 hectáreas de tierra a este proyecto. Ah, mira qué interesante. Buenísimo. Y ahora van a hacer una ceremonia. Contanos en qué va a consistir la ceremonia. Es un lilipum y es una ceremonia de ofrenda a la tierra y de despertar las fuerzas de la naturaleza para que nos acompañen los punehuen. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, te paso con Bianca para que sigas, perfecto, hablando con ella. Bueno, gracias. Cómo no, gracias a vos. ¿Qué tal, Bianca? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, buen día. Qué gusto escucharte. Me acuerdo que nos asustamos mucho con vos una vez que estuviste, te andaban buscando, me acuerdo, ¿no? Sí, ¿viste, sí, cómo nos viste cómo nos acordamos, ¿no? Bianca, bueno, mira qué lindo, ¿no? Una joven mapuche integrándose a esto. Claro, seguramente la cosa viene por el lado de mamá, el lado de la familia, ¿no? Claro, sí, por el lado de la raíz. Pero sí, por mi mamá. por todo el conocimiento que me transmitió desde que tengo memoria hasta el día de hoy, ¿no? El relacionarme con la naturaleza y, bueno, y cuidarla y protegerla. Uh-huh. Yanka, ¿notás que la cuestión originaria tiene más cabida, es más atendida hoy por hoy por los jóvenes que antes? Creo que sí, porque hay otro tipo de conciencia, otra forma de habitar, otros intereses también, ¿no? Como que creo que también es un llamado de la misma tierra que está necesitando estas nuevas generaciones, de estas nuevas personitas que llegan al mundo para que podamos tener una forma de vivir armónicamente. Uh-huh. Y bueno, ¿no? Como que creo que desde ese lugar estamos naciendo como muy como comunicándonos con la tierra. Uh-huh. Vos sabés que aquí en la Argentina, a diferencia de otros países, especialmente los países andinos, estoy pensando Perú, Ecuador, ¿no? Fundamentalmente norte de Chile, se habla mucho del buen vivir, la gente entiende de qué se trata. Pero acá en Argentina es como que el concepto todavía no ha entrado. ¿Cómo se lo explicarías vos, una joven mapuche, cómo le explicarías a quienes están escuchando la radio de qué hablamos cuando decimos buen vivir? Bueno, es complicado, porque bueno, también yo estoy aprendiendo, ¿no? Pero creo que el buen vivir se trata de esto, de no explotar más a la tierra, que no entre el capitalismo patriarcal, que nos siga avanzando, que nos siga quitándonos, ¿no?, de nuestros lugares, despojándonos de la identidad. Creo que se trata un poco de eso, ¿no? Uh-huh. De volver a sentir realmente la naturaleza y convivir con ella, entender que dentro de este cosmos hay mucha vida, hay mucho nehuen, muchas fuerzas, muchos espíritus. Entonces creo que es eso, creo que la Argentina también es bastante eurocéntrica, entonces por eso también hay tanta desconexión, ¿no? Es como bastante triste en ese sentido, pero a la misma vez esto es lo que decís, que hay un montón de las nuevas generaciones que se están están tomando conciencia de esto. Uh-huh. Lo explicaría así, digamos. Claro, o sea, se trataría de entender que la convivencia no es solamente con otras personas, sino que la convivencia es con la naturaleza, con todo, ¿no? Tenemos que convivir todos, respetarnos todos, respetar a la madre tierra. Parece que pasa por ahí, ¿no?, esto del buen vivir. Porque viste que los argentinos dicen, no, pero eso es una cuestión de los pueblos andinos. Esto no nos incumbe a nosotros. Y mientras tanto nos hacen fracking, nos rompen la tierra y hacen cualquier cosa. O sea, el buen vivir también se lo puede pensar para nuestro país, ¿no? El buen vivir en realidad es para todo ser humano que está arriba de esta tierra, ¿verdad? Uh-huh. Caminando en la tierra, sí. Sí, tal cual, no solo es de los pueblos indígenas, sino que es de todos. Por eso creo que en esta resistencia tendríamos que estar caminando todas y todos, porque es nuestro aire, es nuestra agua, son nuestras montañas, son nuestros mares, animales, es nuestro alimento, ¿no?, nuestra nutrición. Uh-huh. Así es. Yanka, seguramente a este encuentro van a asistir muchas mujeres jóvenes. Nos aclaró, ¿no?, tu mamá Moira dijo, es solo para mujeres, las que quieran venir, pero solo mujeres, y está bien. Pero digo, se me ocurre que un buen número de mujeres jóvenes va a ir, porque yo siento que hay una armonía que se ha ido generando entre distintos colectivos, ¿no? Los colectivos de género, los movimientos sociales, inclusive hasta en algunos partidos políticos, la juventud de algunos partidos políticos están empezando a pensar distinta la cosa y a reconocer en los pueblos originarios el respeto a la naturaleza. ¿Crees que van a ir muchas jóvenes como vos a este encuentro de allí en las grutas? Sí, sí, creo que vienen un montón de jóvenes y niñas también, porque va a haber un espacio de pichiteches. Ajá. que también va a estar bastante interesante, porque bueno, vamos a tratar de hacerlo de una forma armoniosa, ya que los niños vienen de comunidades y demás, y bueno, con técnicas así naturales, por decirlo de una forma, ¿no? Uh-huh. Sí, también van a venir muchas jóvenes, porque bueno, son aproximadamente 300 mujeres ahí de todas las edades, y bueno, está re bueno porque nos vamos a entender también, porque las generaciones anteriores vienen con una idea, ¿no? Con una forma. En cambio, nosotras, o sea, la juventud, ya venimos como más, con mucha más liviandad, más abiertas en algún sentido, con otra fuerza, ¿no? Con otras ganas, porque uh-huh. bueno, somos más jóvenes. Claro. Pero sí, sí. Bueno. Bueno, Yanka, ha sido un gusto escucharte, que salga todo lindo, que participen muchas mujeres, y vamos a ver si podemos conversar el próximo lunes, ¿te parece, no? Para hacer una especie de síntesis, balances de esto, que nos contés qué fue lo que pasó, las experiencias que allí se estuvieron viviendo. Por último, preguntarte, para quienes nos están escuchando en vivo y por ahí se interesen en participar, sé que hay muchas que están interesadas en ir, ¿en qué lugar de las grutas se va a realizar este encuentro? Este encuentro se va a hacer en la escuela, en la secundaria 98, uh-huh. en la calle Luis Beltrán 596. Uh-huh. Va a empezar el jueves, que el jueves a la mañana va a estar abierto, a partir de las 9 de la mañana va a estar abierto a quienes quieran firmar y, uh-huh. y participar ahí, nada más que observar y escuchar, ¿verdad? Y luego ya se va a cerrar porque se va a parlamentar y, uh-huh. y van a estar charlando nosotras las mujeres indígenas, así que uh-huh. ahí va a estar cerrado. Luego el viernes a las 19 horas se va a hacer una feria de intercambio y de venta de artesanías de las mujeres que vinieron de todas partes, uh-huh. Así que también está abierto al público. Y bueno, y ya después el sábado al mediodía ya estaría cerrando. Y sí, después se van a enterar de lo que sucedió y cuáles uh-huh. consignas y bueno, se pusieron qué es lo en lo cual se pusieron de acuerdo y demás. Buenísimo, Yanka. Es muy probable que vayan compañeros de aquí, la radio compañera especialmente, ¿no? A cubrir el evento allí, vamos a ver si lo podemos hacer. Yanka, ha sido un gusto conversar con vos, también con tu mamá, con Moira, que salga todo lindo y bueno, volvemos a conectarnos próximamente a la medida que vaya transcurriendo este evento y podamos ir contándole a los amigos acá en Viedma lo que está ocurriendo. Un abrazo, ¿eh? Bueno, un abrazo, muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo para vos. Chao.